quiero subir hasta el cielo. Quiero estar contigo, andar por las estrellas, preguntarles al oído por qué ya no puedo vivir sin ti. Quiero saber más de ti, quiero saber más de ti, quiero saber más de ti, más de ti. Quiero venir desde el norte, andar por los caminos que me llevan a ti. No quiero senderos en medio de prados, ni un lugar para vivir. Quiero estar junto a ti, quiero vivir junto a ti, quiero ir junto a ti, junto a ti. Estrellas y escucharles decir, yeah, que hoy volverás a mi lado, nena, para hacerme sentir, esperando encontrar tus curvas esta vez, esta vez, esta vez, esperando encontrar tus besos. Ya no estoy, ya no puedo sentir tus caricias sobre mi piel. Quiero saber.